Y ante la carencia de energía de esta ciudad, ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el lúgubre y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Un lugar ruidoso y desenfrenado en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. El Club del Rock. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 17 del Club del Rock. Chile, chile. Che querido, ¿qué te pasa? Che querido. No, ¿sabes qué? No. De fútbol no hablemos, ¿sabes qué? Lo que más menos me gusta es el fútbol. Lástima por los chicos, la estaban jugando bien, pero cada uno llega donde tiene que llegar nomás. Y aquí venimos a escuchar rock, así es que, bueno, bienvenidos sean todos, tal como les decía, programa número 17, en el día de hoy que es 19 de julio, ya estamos a mitad de mes ya, mañana canta Gardel, por fin. Y bueno, tenemos bastante música para ustedes, para entregarles durante esta noche, ojo. Ahí... Para variar, el manager todavía no llega, pero tenemos una muy interesante invitada. Así es que, bueno, también tendremos invitados. Invitada, dijo Mero. Así es que... Así es que ya lo saben, pueden comenzar a marcar el 220494, 220495. Y por supuesto, pedir sus temas aquí en el Club del Rock. Ya tenemos bastantes posts, así es que no lo duden en ya no llamarnos y postearnos, porque tenemos bastante música. En el día de hoy tendremos bastante clásico y bastante música chilena también. Ya que el día sábado se estrena un discacho de un gran grupo como son los Engranaje, ¿ya? Así es que vamos a tenerlos también a ellos presentes aquí en nuestro estudio, fomentando por supuesto la música local. Y ya es hora de subirme la moto y irme, porque recuerda que estamos junto a la Papa Di Prato y junto a los héroes del rock and roll, tributos de invierno que llegan a Copiapó este fin de semana, grandes clásicos. Y comenzamos así una nueva edición más de and whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Can climb so high, I never wanna die. climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be Ahí pasaba Stephen Wolf con Born to be Wild. Para todos los que nacieron para ser salvajes. ¡Yéjale! Ella pues. La pauta para el día de hoy. Estamos en pauta con todo. Estamos en pauta en prensa, en los programas y el Club de Rock también. Este fin de semana tendremos el lanzamiento del disco debut de Engranaje con la visita del grupo y un review exclusivo del disco. ¡Cabono! Ya, ah, ya. La psicodelia de los 70 llega a Kamikaze este viernes junto a The Freeway Band. Además que todos los pedidos que tenemos en nuestro blog ya llegan cerca de los 11 pedidos que tenemos en nuestro blog. Saludamos ya primeramente a Karen, a Krava, a toda la linda, a Lluvia, a todos los que están ahí en el blog. Y revisaremos los conciertos del fin de semana en donde me pasó una desgracia. Ya. Recuerden que nos pueden escuchar por la 94.1 Madero FM, además a través de la señal online que es www.maderofm.cl y también para los coleccionistas estamos vía podcast en el clubdelrock.blogspot.com y en www.podcast.cl. Y no te olvides tampoco postear en el www.fotolog.com, el Club del Rock. Nos volvimos ñoños y nos hicimos un fotolog. ¿Qué tal? ¿Quién no se volvió ñoño nunca? Fue Jim Hendrix. Here comes the man, lover man. Solamente aquí. Hendrix y Here Come the Lover Man, solamente acá en el Club del Rock. Son las 22 horas 18 minutos. Saludamos a toda la gente que también está en el Messenger. Nos pueden escuchar a través del www.maderofm.cl. Ahí nos pueden escuchar, por supuesto, en vivo y en directo. Y para los que estén en la colección del Club del Rock, nos pueden bajar a través del club, clubdelrock.blogspot.com. Recuerden que estamos junto a la Papa del Imperato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa del Imperato tiene para ti. El combinado Alto del Carmen de 35 grados a 2.500 pesos, el Cuba Libre Minchans a 2.500 pesos, el Gin con Jeans a 2.000 pesos, igual que el Vermouth Martini y el Vodka Naranja. Y el mango sour a 3.500 pesos, la cerveza desde 2.000 pesos. Abierto desde las 16 horas y también te invita al fútbol cada fin de semana y a las tocatas. Ojo que este sábado 21 será el gran lanzamiento del disco debut de los Coviapinos de Engranaje. No te lo puedes perder este sábado en la Papa di Prato. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, tributos de invierno que llegan a Coviapó. Esta semana los héroes del rock and roll viajan en el tiempo con Creedence Clearwater Revival, Santana, Peter Frampton, Red Heart, Electric Light Orchestra, George Harrison, Debbie Brothers y muchos más, todos bajo el nombre de las Freeway Band. Banda encargada de traer de regreso los sonidos magistrales y canciones que son todo un himno, tales como The Midnight Special de Creedence o Get Ready, más conocido por los fanáticos como Prepárate, nombre en español del clásico de la banda de Red Heart. ¡Aleluya, hermanos! ¡Ha resucitado! Y también los inmortales de Santana, Samba Batí, Black Magic Woman, que hoy son de culto. Y para varias generaciones que podrán disfrutarlas otra vez este viernes 20 de julio, solo en Kamikaze, en el marco de los Viernes de Tributo 2007, que por supuesto el viernes pasado estuvieron de pelos. Vamos con los adelantos. Estos son los Red Heart. ¡Get ready! ¡Prepárate para esta noche! ¿Dónde la vamos a pasar la raja? Solamente aquí. Ahí pasaba Rare Aircon Get Ready para preparar esta noche de día jueves. Ya lo sabes, estamos junto a la papa de plato y los tributos de invierno de Kamikaze. Le tenemos un saludo a ver a nuestra amiga Sieva Sitchman, más conocida como la Nico, que está allá en Iquique. Saludo para ella que está ahí a través del Messenger y de la señal online de la Radio Madero. Tenemos bastantes posts. Luego vamos a comenzar, por supuesto, con los pedidos que tenemos esta noche. 22 horas 24 minutos. Recuerden que la semana pasada estuvimos, por supuesto, compartiendo lo que fue la gran tocata de los Sweet Rose ahí en Kamikaze Pub. Estuvo generalmente buena, pero a pesar de la afección a la garganta que tenía el vocalista, de todas maneras, igual estuvo muy, muy bueno, muy alto nivel, especialmente en la musicalización de los chicos de la banda. Así es que, más que nada, recordarlos, que estuvo bastante bueno. Y por supuesto, como estuvimos ahí presentes grabando, vamos a escuchar ahora a los Sweet Rose en vivo en Kamikaze Pub Copiapó. Knocking on Heaven's Doors. Esto es exclusivo de Madero FM. No, es exclusivo del Club del Rock. Vamos a ver si la gente come pop tiene la fuerza para cantar esta noche. Oh, the big guitar, Mr. Rose back again. Lale. En la batería un gigante como siempre, Rodrigo Moya, violín. Teclados, Iván. Hold the lead guitar, my fucking brother Reed. Y esta noche quiero que se entreguen un solo coro, todos juntos. Vamos a hacer que nos escuchen en todo alrededor. Quiero que lo hagan con el corazón, que lo hagan fuerte. Y me ayuden este gran coro que dice Just Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Pura mujer, ¿eh? Pienso que lo podemos hacer un poco más fuerte ahora sí. Estamos grabando esta noche, así que vamos a ver si pueden cantar un poco más fuerte, ¿ok? Con el corazón como Isaac de Rotterdam. Y ahí pasaba esta magistral presentación de los Sweet Rose en Copiapó, que por supuesto estuvo ahí auspiciada por lo que es Kamikaze Pub, y que obviamente estuvo bastante bueno. Luego voy a subir las fotos a lo que es el blog, pero por mientras pueden verlas en la dirección que les voy a dar a continuación. Vamos a darle la dirección de lo que es el manager de la, del Club del Rock, y donde tiene por supuesto el... ¿dónde está ahí? Estuvo bastante buena y bueno, pueden ver las fotos del concierto de Guns N' Roses en slavepleasure.space.live.com. Repito, slavepleasure como esclavo del placer.space.live.com. Ya ahí están las fotos por mientras de lo que es de lo que fue esta tocata de los Sweet Rose, ¿ya? Y recuerden que este fin de semana en Kamikaze Pub tenemos lo que es el tributo a el tributo a Creedence a cargo de Freeway Band. Estos chicos, esta banda que está integrada por los hermanos Marcelo y Marcos Ollantay, Sergio General, Pablo Alcayaga. La banda se formó en Estados Unidos en el año 2002. Después, tras radicarse definitivamente en Chile, retomaron la idea y formaron el grupo Banda Ancha. En este tiempo tocaban con Juan Carlos Aguilera en guitarra, Juan José Olivares en bajo. Y en esta instancia hacían covers rockeros, algo de rock latino y algunos temas de Creedence. Luego Sergio en guitarra y Pablo en el bajo. Con ellos y su inmensa calidad musical formaron Freeway Band. En esta etapa comenzaron a ampliar el repertorio de Creedence, llegando a tener el 98% de los temas más clásicos de este grupo norteamericano. Según nos cuenta Marcos Ollantay, indica que estas canciones son las más celebradas de nuestro repertorio, ya que hemos interpretado en Santiago, La Serena, Ovalle y ahora en Copiapó. El fuerte de nuestra presentación es la rigurosidad musical que le ponemos a la interpretación de los temas, todos en sus tonos y compases originales. además de la versatilidad de estilos musicales que manejamos. Y así como estuvo Sweet Rose este fin de semana, los invitamos a todos a que vayan a Kamikaze Pub este día viernes, en el día de mañana, a partir de las 23 horas, ya que ahí se presenta lo que son los Creedence, con estos clásicos que suenan así. 22-049-422-0495. Estás en el Club del Rock de Radio Madero. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Cuando son las 22 horas con 43 minutos, continuamos con el Club del Rock. Estábamos revisando los Creedence, que este fin de semana se presenta con Freeway Band acá en Kamikaze. Por supuesto, en el ciclo Tributos de Invierno Héroes del Rock and Roll. Y también estamos junto a la Papa Di Prato, que este sábado te trae el gran lanzamiento del disco debut de los Coviapinos de Engranaje. Tengo en mis manos el disco y está de pelos. Luego vamos a hacer un review completo del disco y por supuesto vamos a conversar con los muchachos de la banda. Sigamos revisando lo que es la historia de Creedence. Vamos con Green River. Solamente aquí. Dancing in the moon. un sonido así podrás escuchar este día viernes en Kamikaze Pub con la Freeway Band, que por supuesto se presenta ahí en Kamikaze Pub. Vamos a escuchar un nuevo tema de los Creedence, un gran clásico, Rude Mary. Para todos los que les gusta Creedence, solamente aquí. Ahí pasaba Prude Mary, por supuesto, junto a los Creedence Clearwater, que se presentan este viernes solamente ahí en Kamikaze. Ya lo saben, 22049-422-0495 y el clubdelrock.blogspot.com, donde puedes pedir tus canciones, como lo hizo Karen, que dice: hola a todos, Club del Rock. Pucha, que lata que igualmente vaya los jueves el Club del Rock. Ojalá se solucione el problema. Bueno, pedirte el mismo tema que dejé en el primer post, que sería de Arch Enemy, el temita Enemy Within Porphyx. Saludos a todos y vamos que el Club del Rock vaya todos los días, se lo merecen. Shouts, nos dice Karen, que estuvo ahí vacilando también junto a Dorso. Ya vamos a revisar parte de esa tocata. Vamos a ir entonces, Arch Enemy, Enemy Within, solamente acá en el Club del Rock. Ahí escuchábamos a Arch Enemy. Enemy Winning. Seguimos leyendo los posts. Ryoga dice: hola, que fome lo del problema interno que tienen, pero hay que seguir nomás. Voy a pedir un tema un tanto triste de una banda demasiado depre. El tema Extreme Aggressor de Creator. Nos vemos, nuestro amigo Claudio, que también estuvo vacilando ese día ahí en la Papa di Prato. Nos vamos entonces con Creator para hacer la antesala de lo que serán nuestros invitados acá. Confirmado 27 de septiembre. Creator en Chile. No trae el Club del Rock. Ah, se la creyeron. 22 horas 59 minutos y ahí escuchábamos algunos de los pedidos que nos habías dejado ahí en el clubdelrock.blogspot.com. Ya están listos y preparados los muchachos de Engranaje, que ya luego nos van a dar la exclusiva porque nos trajeron el disquito completo. Una obra de arte, yo lo considero bastante bueno. Está bueno, nos trajeron de regalo, así que después tienen que autografiarlos. Y el sábado, recuerden que está el lanzamiento, por supuesto, del disco debut de Engranaje, Ser Animal, junto a Hielo Negro de Hibias y Wine Experience, ¿sí? Y también a las 22.30 horas, a la entrada está solo 1.500 pesos sola, el disco a 3.500 pesos y la entrada con el disco a 4.000 pesos, sola en la papa de plato. Vamos a una pausa y luego volvemos con los chicos de Engranaje solamente aquí. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Gracias. Y de fondo escuchamos Engranaje. Track número 2, El Aprendiz. Solo aquí. We'll be right back. sábado 21 de julio se lanza el disco debut de Engranaje, Ser Animal, que por supuesto está presente acá en exclusiva aquí en el Club del Rock. Y presentamos esta noche entonces a Pancho, Bambino, Nico y Samuel, parte de los integrantes de Engranaje. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, aquí estamos. Bien, aquí estamos. Acérquense nomás al micrófono, no le tengan miedo porque les tocan unas presentaciones que tienen que estar bien cerquita el micrófono ahí. Ay, ay, ay. Bien, chicos, bueno, cuéntenos quiénes son Engranaje para empezar. Bienvenido al Club del Rock para empezar. Bueno, Engranaje es una agrupación que lleva 4 años tocando. Con, puta, los vocalistas han pasado 1000 vocalistas, ¿cachai? Y por fin llegamos a uno que no está aquí, pero bueno, es Salim Melal, que es nuestra voz principal ahora y la que no se mueve nunca más. ¿Con él grabaron el disco? Claro, con él grabamos el disco. Ya. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo se formó esta banda? ¿Cuánto tiempo llevan ya de carrete, digamos? Bueno, en el 2003 empezamos a tocar con Marisol Avilés, que fue una vocalista que pasó en el periodo de covers y todo lo que tiene que ver con eso. Y después pasó Iván Olivares también, que por motivos extra se fue a Santiago a estudiar música. Y ahora llegó Salim Melal, que es lo máximo ya en voz para nosotros, que cayó como anillo el dedo. Qué bien. Bien, bueno, cuéntenos, este sábado estrenan su primera producción, Ser Animal. ¿Cuánto tiempo les tomó lanzar este disco, prepararlo? Porque me doy cuenta acá que en tanto el arte como el sonido está bastante bueno y lleva tiempo prepararlo. Bueno, fue un trabajo duro igual. Comenzamos grabando un demo primero con Pancho López, que es nuestro manager ahora. ¿Ya? Ahí, Pancho. Saludos nomás. ¿Cómo están? Bueno, el trabajo del demo fue como el inicio a lo que ahora está plasmado en el disco, que es un trabajo que se hizo con Jan Rojas y que ha llevado hasta ahora, hasta su lanzamiento, casi ya un año. Un trabajo de autogestión propia de Engranaje. Bueno, entonces, ¿cómo hicieron este disco? ¿Lo grabaron acá, afuera? ¿Cómo bueno, fue la producción? Después de grabar el demo con Jan Rojas conversamos. Y el viejo nos dijo, mira, ustedes si quieren salir a... El viejo, que es... No, viejo a todo. Se las mandó el buena onda, ya. El loco nos dijo, no, mira, si quieren lanzar algo bueno, trabajemos y démosle para adelante, ¿cachai? Y fue un año totalmente autogestionado, puta, gastamos nuestras lucas, haciendo fiestas, tocatas, todo lo que estuvo a nuestro alcance, ¿cachai? Y al final llegó a esto, porque el Ser Animal... Y vamos a lanzar con todo y tenemos gira, ahora tenemos nuestra gira Ser Animal a Coquimbo y Santiago con 3 fechas, ¿ya? Más la fecha de aquí del 21, así que estamos súper felices con eso. Vamos a bajar la patada. Eso. Bueno, preséntense también ahí nuestros amigos Nico y Samuel. Cuéntenos cuánto tiempo llevan con la banda. Nico. Bueno, yo soy Nico, soy la primera guitarra del grupo y entré en el 2003. ¿Ya? Cuando sí. Recién tocábamos cover y no estaba muy bien formada la banda, y estuve ahí presente cuando empezamos a hacer los primeros temas propios. ¿Ya? ¿Samuel? Bueno, yo soy Samuel. Con el Bambino empezamos el año más o menos 2003. Yo estaba en el colegio, a este weón del Bambino. ¿Ya? Lo conocí en el colegio y se acercó un día a mí, me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una banda, weón. Ah, ya. Yeah. Quiero hacer una banda. Le hizo una propuesta indecente. O sea, de pendejo ya era vivo para pa hacer banda, para moverse. Entonces me dijo, ya, quiero hacer una banda. Y con otro compañero más que tenía hace tiempo, hicimos una banda, bueno, era bien mala, ¿para qué estamos con cosas? Era bien mala, pero eso nos ayudó caleta para avanzar de a poco a lo que ahora en Granada. O sea, con el Igor en todo caso tocábamos Punk, ándale. El claro, pasado te condena, compadre. Bueno, lo publicamos, nadie sabía esto, pero tenemos con el Bambino tenemos un pasado punk. Es la exclusiva de esta noche. Pero pasado punk, pero y pasado punk malo, o sea, no el punk bueno. Ya. Tocábamos cape, bugón. Cape, bugón, esa weá asquerosa, y más encima, el Igor, bueno, te estoy esperando Igor, pero no sé si yo estoy escuchando, no creo que esté acá, pero igual te voy a decir que cantaba bien mal. Bueno. Ni un brillo, Igor. Claro. Bueno, y resulta que un día con el Sammy nos aburrimos, ¿cachai? Claro. Y conocimos a Cristian, que es nuestra segunda guitarra, que ahora no está presente, ya. Pero él nos dijo, cabrón, ¿ustedes qué hacen tocando esta weá? Dijo, ¿cachai? Claro. O sea, sí. Ustedes son rockeros y tienen que tocar rock. Y ahí empezamos con los covers de Alice in Chains, Pearl Jam, que era como nuestra influencia. Por el lado de Samuel, el metal, el metal duro, o sea, el doble pedal, la full. Ah, qué bien. ¿Cachai? Sí, la batería le da un alto realce al disco, lo que estaba escuchando. Claro, claro. La batería es una cuestión importante dentro del disco. Más que, claro. Igual que la voz también ahora, que llegó a Salim y todo. Es que todo eso hace ver que le da un sello a la banda, todos esos elementos. ¿Ya? Hace que Engranaje suene auténtico, que suene con sello, que... Por ejemplo, este tema que está tocando ahora, El Golpe, es como que bien... Bueno, lo sacaron ahora. El Golpe, ya. Ese, claro. Ese como bien puñetero. La es más pesado. Claro, pesado. Acércate del micrófono un poquito a tu boca. Es más pesado que el otro cover. Exacto. Que tocábamos antes, como de Grunge. Es como una cosa más propia igual. Claro, ¿no? Y le da fuerza al disco, te juro. Claro que sí. Claro. Bueno, presentemos algún tema que ustedes quieran en el disco y luego le hacemos una revisión. Ya tocamos El Golpe, así que vamos a ver cuál de... A ver, no, El Golpe. No, ahí el ermitaño. ¿Ermitaño? Vamos con Ermitaño mejor, ese buen... Vamos entonces con Ermitaño, recuerden que estamos solamente aquí. El Globo del Rock. We'll be right back. Ahí pasaba entonces Ermitaño, de este disco Engranaje. Bueno, chicos, cuéntenos la historia de las canciones. Cada canción tiene su historia, cada canción tiene su cuento. ¿Cuál es el cuento de Engranaje? Bueno, Engranaje, mira, ¿cachai? La forma de componer fue súper rara porque cada uno llegó con una base a los ensayos y de eso salió una historia completa, ¿cachai? Las letras también fueron de todo, o sea, el Cristian, que fue el guitarrista, la segunda guitarra, siempre aportó con temas, por ejemplo, El Golpe o El Sueño, y también ayudó a componer Caja de Recuerdos, que es nuestro primer corte. Yeah. Después entra Salim y compone una serie de temas, por ejemplo, El Aprendiz o Óxido, Hayes lo que Hayes, que esos fueron como los que nos ayudó mucho más a concretar esto, ¿me entiendes? Y además de esos temas, igual hay cosas que hemos como recogido a lo largo de la historia de la banda, como por ejemplo el tema Tengo Poco Tiempo, que ¿ya? es del vocalista anterior que teníamos antes de Salim, que por eso le pusimos entre paréntesis Macabeo, en honor a nuestro anterior vocalista. Iván, también... Iván, si lo estás escuchando, esto es para ti, Macabeo. Bueno, es una larga historia. O también el tema de Ermitaño, que es como una donación de un amigo que lo arreglamos y lo hicimos como propio a nuestro estilo de Engranaje también. Yeah. Claro, Floilar Urbina fue. Bueno, ¿cuáles son las influencias que bueno, cada uno escucha? Bueno, es que hay demasiadas cosas. Por ejemplo, está Alice in Chains por mi parte, que es como mi banda favorita y de donde saco muchas cosas también. Yeah. Y el hard rock también, que está súper presente. El metal, por ahí, por el lado de Sammy, que tiene todo un cuento con, no sé, pues, sus primos tocaban en Masacre. Ah, yeah. Fue una cuestión súper rara, yeah. ¿Caché? Los viejos siempre fueron como influenciados por el Sammy. O sea, yeah. Eso... No sé qué puedes decir tú. No, sí, claro. Bueno, quizás por ahí, pero. No, estoy dando como futbolista, weón. No, es que lo que pasa es que yo tengo dos hermanos grandes. Entonces ellos me influenciaron al lado oscuro con los. Ya, ah. Entonces ahí conocí al Bambino, cuando lo conocí a Mendejo, lo conocí a Santito, escuchando Grange, así como que nada, todo light, así como que. Puro yo estaba escuchando metal, todo, la cuestión mala, así, satánica, como dicen acá, pues. Entonces, todo eso le inculcó a la banda un sello. Yo, por ejemplo, me gustaba harto el doble pedal, hacer harta masa, toda esta cuestión de las baterías, hacer, ¿cómo te voy a explicar? Una escena así propia a la batería y eso agregarla a la banda, ya. ¿Cachai? ¿Qué batería tení? Una Vapex. Pero la grabación la grabé con la batería del Jan. Es una batería exquisita que es la Pearl Master Studios. Pearl Master, sí. Por eso suena rica la batería. Le costó prestarla, pero la prestó al final. Sí, porque sabía que yo la hacía, o sea, yo era bruto, o sea, era porque ya soy bruto. Porque... Ahora se le notó el estudio, como claro, está estudiando Pro Jazz. Estoy estudiando música, ahora como que me cambió la cuestión de la percepción de la batería. Antes era bruto para tocar, pues, y me acuerdo que. En la papa no se escuchaba. ¿Qué caja no rompía ya en las tocatas? Claro, ya. Así que eso... Por ejemplo, el año pasado cuando fuimos a tocar al Pub Duna, tuvimos un problema súper grave que fue el volumen de la batería. Hay que saber tocar en el Duna porque es muy chico. Sí, demasiado. Y nosotros llegamos con todo el poder, habíamos llegado a tocar en Serena, una tocata al aire libre en una plaza. Entonces habíamos tocado con todo el power y llegamos al Duna de Coquimbo, donde vamos a tocar mañana. ¿Ya? Mañana se viene la gira. Ándale. Y nada, pues el Sammy destruyó la batería. Eso, destruyó la batería. Bueno, cuéntenos de la gira que tienen ahora este fin de semana. Bueno, el Tour Ser Animal es gracias a todos nuestros amigos de todas las ciudades que nos van a invitar. Y nada, pues, o sea, es una cuestión súper buena para nosotros porque vamos a mostrar el disco en Coquimbo y en Santiago en dos fechas. O sea, mañana tocamos en Coquimbo en el Duna Bar, en Barrio Inglés. Y después, 27 de julio, tocamos en Bar Hell Angels, en Copiapó con Serrano, en Santiago. Luego, después viene la tocata en... Pandemonium Bar, junto a El Presley, eso va a ser el día 28 también en Santiago. Y bueno, lo más importante es el día 21, que va a ser la fecha acá en Copiapó del lanzamiento, que tenemos preparado un buen show... Junto a la gente de Hielo Negro, que ya una banda consagrada del rock, que tiene varias giras por Europa, gira Argentina últimamente, y que nos vienen a entregar por tercera vez su música acá, Copiapó. Y su rock podrido, eso ya es. Ya tiene harto fanaticada, ya la gente de Hielo Negro, así que esperamos que vayan al lanzamiento. Vamos a tener hartas sorpresas ahí, vamos a regalar algunos discos. Y va a estar parada la entrada, eso es lo principal. Sí, claro. No, y que se lleven el disco, eso es lo importante. Claro, que se lleven el disco. Por ejemplo, Luca y Media, la entrada sola, después tenemos 3.500 pesos el disco. Igual es barato porque todo el trabajo que hemos puesto en todo el año. Claro. Y si pagan 4 lucas, entran y le regalamos el disco. Qué bien, me parece. Oye, bueno, presentemos tu tema y después me cuentan cómo va a estar la temática el día sábado. Ok. ¿Qué tema le ponimos? Pongámosle. El golpe. El golpe. ¿Track 3? Track 3. Solamente aquí, en el Club del Rock. We'll be right back. ¿Cómo es posible? Ahí pasaba el golpe. Un excelente tema que lo pueden ver ahí en el clubdelrock.blogspot.com, si no me equivoco, fue ese el que puse. Sí, no, el aprendiz. Bien, chicos. Bueno, cuéntenos cuál va a ser la esquematización, más o menos, qué es lo que nos van a presentar el sábado en La Papa. Bueno, el sábado primero parte One Experience, que es su regreso desde las tinieblas. Sí, se hundieron ahí en... Claro, no, mundo. Pero ahora están más fuertes que nunca, los viejos dándole con todo. Su regreso con nuevo guitarrista, así Fioco. Que van a tener harta sorpresa ellos. ¿Ya? Demostrando, viniendo a Copiapó prácticamente, porque ya están trabajando no solamente acá en Copiapó, de varias fechas en Santiago que se mandaron hace un par de semanas ya, así que nos vienen a mostrar su material con su nuevo guitarrista. Claro, nuevo guitarrista Fioco, que también es el que toca en The Jibias, que hay muchos problemas todavía para ver si van a presentarse Jibias acá, pero no es problema después porque va a estar Hielo Negro con todo, tocando todo su álbum, ojalá. Viene con material nuevo también que se llama Purgatorio Bar, su nuevo disco que está a punto de salir. Bueno, y nosotros vamos a presentar el show con todos los temas y más dos cortes nuevos que quedaron fuera del disco, ¿ya? Pero que también tienen mucho poder y esperamos que salgan súper bien. Ah, qué bien. O sea, aparte ya con esos dos temas que quedaron pueden armarse otro disco. Claro, ¿no? Ahora estamos pensando ya para el otro año tratar de juntar lo que es las lucas, ¿cachai? ¿Ya? Porque todo pasa por las lucas aquí en esta obvio, parte. Obvio, obvio. ¿Cachai? Copia Rock. Pero sí, es verdad. Sí. Copia Rock tiene que seguir así porque hay muchas bandas que están dándole, ¿cachai? ¿Ya? Como Mystic Opus, que ustedes lo han tenido acá. Ojalá que, espero que ellos empiecen a grabar su disco luego. Sí, yo también tenían problemas de lucas. Todo es Lucas. Todo es Lucas. Claro, todo es Lucas. Lucas. Pero al final el rock a la vena y a costa de Pilsen, la cuestión sale, ¿cachai? Sí, es verdad, po. ¿Cachai? No ese típico rock así mamita, ¿cachai? No es eso, aquí no, en Copia Rock no hay eso. En Santiago nos han dicho muchas veces, ¿han visto ustedes una banda que se parezca a Engranaje o que se parezca a One Experience aquí en Santiago? Nunca, en todas las otras partes que hemos conversado también, nunca nos han dicho eso. O sea, siempre dicen, no, ustedes son algo original porque es desértico totalmente. Exacto. Y está bien. No, de todas maneras, es como Wine, que cuando lanzaron su disco hace un par de años atrás, también estuvimos acá en exclusiva. Y también de esa vez que no aparecen, más o menos. Claro, esa vez, están medio desaparecidos. Y contamos también con Hielo Negro para el lanzamiento de Wine Experience. Y ahora se va a repetir el plato ahora con Engranaje, así que... Vamos con harta fuerza y harta gana de hacer el lanzamiento, hartas sorpresas también. Ya. Recordar que la gente vaya, que apoye esto, que es un trabajo totalmente autogestionado, que ya lleva más de un año ahí gestándose y que ya ahora está plasmado en un disco, en algo tangible, un material que también vamos a estar regalando ahí todo el cuento. Llame ya, venda y compre ya. Claro, recordar ahí a la gente que se acerquen al Fotolog, que es fotolog.com, Engranaje. Guión bajo rock. Y que estén ahí al tanto pidiendo el disco ya está a la venta, estamos con todas las copias y para mostrar el material. Netamente rockero Copiapó, de Copiapó. Una duda que me asalta, que le asalta a los niños, ¿por qué Engranaje? Engranaje es como un completo, o sea, es como... encajar todas las piezas para que resulte algo totalmente power, así, ¿cachai? Claro, si uno ve un engranaje, si falta una pieza del engranaje, no puede funcionar. Claro. Entonces eso significa que si algún día Salim se fuera, ese engranaje ya no sería lo mismo, o también sería el bambino es el weón movido acá de la banda, o sea, sin el bambino, no estaríamos acá hablando, yo creo, ¿o no, bambino? Esa es mi pega, bro. Por eso que engranaje nos identifica mucho nosotros como banda, o sea... Porque es como un continuo, o sea, todo va girando y de repente quedan personas en el camino, pero hay que pararse de nuevo y seguir dándole aceite al engranaje y seguir rodando. Exactamente. ¿Sí? Buen nombre, original también. No, de todas maneras tampoco había escuchado algo así. Bueno, los felicito y bueno, inviten a la gente, inviten a su Fotolog, que lo estamos viendo en este momento, está bastante bueno. Bueno, en este momento en el Fotolog está el prisionero de nuestro disco, creo. Sí, sí. Bueno, los invitamos a todos para el día sábado. Bueno, y si nos escuchan en otra parte, estaremos en Coquimbo mañana y en Santiago la otra semana. Ya. Pero lo más importante para nosotros es ahora el lanzamiento, que se viene con Hielo Negro, es la bandaza. Sí. Y One Experience también, una banda que yo en particular, yo le agradezco mucho al Popeye y al Puma de One Experience, porque ellos siempre nos tiraron para adelante. O sea, cuando partimos tocando, el Puma se acercó a mí y me dijo, oye, pendejo, me dijo, tú tenés 14 años, ¿cachai? Hace harto. Ahora tengo... soy chiquitito. Ahora tengo 17. Ahora tengo 17. Pero bien. Sí. Para todas las fans que están en la radio, tienen 17 cabros, así que... todavía no pueden. Bueno, así es la cosa. Está penado por la ley aún. Estoy penado por la ley, pero no importa que se la lleven. Soy prohibido todavía, mira, soy prohibido. Bueno, y al Puma yo le agradezco harto el apoyo y todo el aguante que tuvo con Engranaje, porque cuando tocamos la primera vez, el Puma se acercó y dijo, niño, ustedes tienen poder y tienen que tocar con Guiso y de Ganjas, que en ese tiempo vinieron, en 2004. Sí, en 2004. Claro, y nos invitó a tocar y nosotros no éramos nadie aún, o sea, todavía no somos nadie, pero ya tenemos por lo menos un disco, ¿cachai? Entonces, el viejo siempre como que se sintió súper, o sea, nosotros nos sentimos súper apoyados por él, más que nada. Así sí, que no hay toda la buena onda para el Popeye. Así que ya saben, ya todos invitados este día sábado, a eso de las 22:30 horas, vamos a estar empezando el cuento del lanzamiento con Hielo Negro. Y bueno, vayan, apoyen, compren el disco, que es un material que está muy bueno y que un disco, yo creo que es algo, el precio que tiene, vaya a recibir algo muy bueno a cambio. Claro, y nosotros lo vamos a incluir en la parrilla, al menos los singles que me dijeron van a incluirse en la parrilla de Madero para que vayan corriendo ahí continuamente. Muchas gracias, señor Joaquín. Bien, chicos, muchas gracias por haber venido. Nos encontramos el sábado. Esperemos que no haya problema para grabar. No. Como va a ser no, es algo como distinto. Tírenme para el rincón a mí, no importa que no me pueda mover. Claro, no te preocupes, ahí tenéis pase VIP y todas las cosas, ya, viejo. No hay problema. Bueno, viejitos, presenten uno de los otros tracks y para despedirnos de ustedes. ¿Ser animal? ¿Ser animal? ¿O en sueño? ¿Sí? En sueño, vamos con el sueño. ¿Cuál es? El track número 8. Número 8, entonces. Bueno, chicos, nos vemos el sábado, entonces. Nos vemos el sábado, esperamos a toda la gente. Todos invitados. Todo el power. Y ellos estuvieron acá, solamente aquí. We'll be right back. Ahí escuchábamos En Sueños, el track número 8 del disco Ser Animal de Engranaje, que se presenta este día sábado, por supuesto, es el gran lanzamiento aquí en La Papa Di Prato, en exclusiva, por supuesto, siempre ahí en La Papa Di Prato, los mejores eventos del rock. Vamos a leer un post antes de irnos a la pausa y volver con lo que es El Lado Oscuro, con todos los pedidos. Tenemos un pedido de Linda. De Linda, de Mujer Azul. De Mujer Azul. Dice: hola amigos del club, un apretadísimo y fervoroso saludo para el mejor locutor del rock con Pepino. ¿Quién? ¿Quién? Y para su increíble manager, el mejor de todos, ¿o no? Bueno, en fin, quiero pedir un temita para dedicarlo a todos los jefes que son como el hoyo. Ups, sorry. Quiero puta jefe de club. Raro mi pedido, pero muy necesario. Créeme que para mí hay varios por ahí en Copia que se merecen el tema. Otros peores. En la, ya, filo. Entonces, un besito para todos ustedes. Un besote, bueno, un saludo para Mujer Azul. Y por supuesto, este tema dedicado para todos los jefes malditos. Estás aquí en los últimos programas de desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ahí pasaba la tanda comercial. Seguimos con los pedidos. Luego de esta entretenida y increíble entrevista, por supuesto, con los chicos de Engranaje. Ya lo sabes, estamos junto a La Papa Di Prato, que cada fin de semana te invita a estas tocatas, tributos, a conciertos, a lanzamientos. Todo el rock se encuentra ahí en La Papa Di Prato. Y también junto a los tributos de invierno en Kamikaze, que este fin de semana te trae a los Freeway Band con su tributo a lo que es los Creedence Clearwater Revival y también otros artistas de aquella época. Uno de los posts dice: ¿qué a todos? Bueno, posteo aquí para pedir un par de temitas. Se trata de 99 Ways to Die de Megadeth y Phantom of the Opera de Iron Maiden. Ya, con eso comienzo a despedirme. Gracias a los que apoyan, a los que no, que se vayan la mierda. Ya, nos vemos. Rock Rules, nos dice nuestro querido amigo Kravator. Vamos entonces con Megadeth. Acá en el Club del Rock vamos a escuchar entonces 99 Ways to Die. Dedicado para mi amigo Kravator. Y ahora vamos con Phantom of the Opera, Iron Maiden. Sigue los pedidos en el Club del Rock. We'll be right back. Father, come to go. Ahí pasaba The Phantom of the Opera, a cargo de Iron Maiden, pedido por Kravator. 5 minutos nos separan de la medianoche. Y por supuesto todavía nos quedan bastantes temas por tocar. Un post que nos dice: hola mis amigos del Club del Rock, Joaco y Giovanni. Déjale otra jornada de rock y metal esta noche. No me perderé por nada esta oportunidad de pedir un tema thrasher. Bueno, quisiera pedir el tema de Sodom M16. Bueno, el programa... ¿Bacán el programa? Ojalá que puedan ir los lunes y domingos. Nos vemos, chavos. Saludos de parte de los Hellhounds. Y ya volveremos a tocar. Grandes los chicos de Hellhounds. Y por supuesto para ellos... Nos vamos con Sodom. Esto es M16. M16. Solo aquí. Y ahí teníamos a Sodom como M16, pedido por nuestro amigo de Hellhounds. Sigue los pedidos. Ay, nos acaba de llamar Víctor de los Serpent Noctus, que por supuesto tocaron también en La Papa el día sábado. Lamentablemente no alcancé a editar lo que fue toda la presentación de ellos, pero tenemos acá un extracto de lo que fue esta impecable grabación. Alcanzamos a grabar lo que fueron los Magnéticos y también los Serpent Noctus. Tenemos a Dorso. Escúchense. Por primera vez en estas tierras culiadas. Oiga. Dorso. Manso esfuerzo, la raja que hayan venido. Y bueno, alcanzamos a grabar algunos temas. Ya en Dorso quedó la escoba. Lamentablemente, durante esa trifulca que se armó, donde todos estaban embestiados viendo todo lo que es Dorso, se me perdió el celular. Lamentablemente. Si lo encuentran por ahí, es un K510, un Sony Ericsson negrito, que lo cubo para la pega, para todo. Y yo no estoy sin celular. Serpent Noctis, un extracto de su presentación el sábado en La Papa di Prato. El manager está feliz. Esto es exclusivo de... We'll be right back. Ahí teníamos parte de la presentación de los Serpent Noctis, que por supuesto estuvo bastante buena la Papa Di Prato el sábado pasado. No me pregunten por Dorso porque no alcancé a grabar ni siquiera un hola, sin nada. Sí. Fue tanto la escoba que, como les contaba, que pasó, y además que después al final estos tipos estaban bastante subiditos de humo, pero bueno. Estuvo buena la tocata de todas maneras, se agradece la producción, ya. Aparte de los inconvenientes, nada que decir, siempre se portan bien los chiquillos ahí de Hombre Lobo Producciones, ¿ya? No es por ser patero, pero es verdad. Ya, sigamos con los pedidos del post. Mira, que alguien puso en el link hoy día, tema que no toca, patarla al tío conductor. Espérate, ¿dónde iba? Tengo millones de posts, ¿dónde anda? La Karen, Gravator... Y Dorso, sin comentarios, dice Claudio. Ah. Sin comentarios. A él fue el que llegó un combo, ¿no? Ah, ¿al Cheo? Ah, ya. Yes. Menos mal que me tiré para atrás, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Ah, un post tenemos. Felicitaciones por el programa, cabros. Está la raja de vez en cuando lo escucho en la pega. Es para dejar la cagada donde estoy. Me pongo para todo, me gustaría pedir un tema de Megadeth de She-Wolf. No poseen saludos al yo y bueno, anótate, chao. Un mensaje recibido. Voy en camino. ¡Yahoo! Se armó la conga. ¡Hola, hermanita! Un saludo para la vallita que está ahí conectada todavía. Saludos nomás, que tengo el teclado por allá por Chuchunco. Ya. ¿Qué más tenemos? Saludos a todos mis amigos del Club del Rock. Un buen posteo para pedir un temita de Iron Maiden del disco A Matter of Life and Death, el tema Different World. Vamos, para que el Club del Rock vaya todos los días. ¡Shows! No dice quién es. ¿Quién era? ¿Tú vas a hacer los comentarios? Recuerden que nos pueden escuchar a través de la 94.1 Madero FM, en la señal online, a través de www.maderofm.cl. Y también para los coleccionistas, estamos vía podcast, gracias, en el clubdelrock.blogspot.com y en podcaster.cl. No me sobren la guata, por favor. No te olvides que nos pusimos ñoños y nos tenemos ahora un fotolog. Fotolog.com/clubdelrock. ¿Ya? Nah, no, si Fotolog tiene que volver a ser como era antes. Protesten por el Fotolog, tiene que volver a ser el de antes. Y también estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti, y que este sábado 21 presenta el gran lanzamiento del disco debut de los Copiapinos de Engranaje. No te lo puedes perder. Y también los héroes del rock and roll, tributos de invierno que llegan a Copiapó. Las fechas para la próxima semana: se presenta el 27 de julio Marcelo Rossi tributando a Elvis Presley. El 3 de agosto Michael Jackson con un show sorpresa. El 10 de agosto Bon Jovi a cargo del grupo Cádiz. Y el 24 de agosto el gran cierre a cargo de los Ball Breakers tributando a ACDC. Sí, estos mismos. No te lo pierdas, y atento del Club del Rock, que te estaré informando sobre los tributos de invierno. Solo en Kamikaze, más que un lugar, un estilo de vida. Ya. ¿Con qué vamos? Ah, post. Sí, claro. Vamos entonces con Maiden otra vez. No, esa no. Esa tampoco. Esa menos. Vamos entonces. Different World. Iron Maiden. De su último disco. Solamente aquí. We'll be right back. Ahí escuchábamos Iron Maiden, Different World. Saludo para Mayita. No se te olvide de los karaokes. Ya, seguimos entonces con los pedidos en el post cuando son las 12 de la noche con 15 minutos. Ándale. Yubi dice: saludos a todos los chicos del Club del Ron. O sea, rock. Y un saludillo especial para el Juaco, el manager, para la Linda. Quiero escuchar The Carpenter si es posible. Porfis, ya que chao, que estén bien y ahí tienenme buenas vibras y machitunes para mejorarme luego de que esta acá me tiene chata hace más de un mes. En cama, peor. Chabela, ahora sí, un besote y saludos. La Yubi, ánimo para la Yubi. Andaba por ese día, ahí quería que... Ya, sin comentarios. Ya, bueno, saludamos entonces a toda la gente que está en el blog y por supuesto vamos. ¿Ah? ¿Qué cosa? Decía salud. Ah, salud, ya. Salud. Ya, salud entonces. The Carpenter, Nightwish, finalizando ya lo que es Club del Rock. We'll be right back. The Carpenter. The Carpenter con Nightwish. Escuchábamos acá en el Club del Rock, ya despidiendo lo que es esta jornada maratónica, en donde Chile perdió. Oiga, por favor. Chile perdió lamentablemente, pero hasta ahí no más llegaron. Bueno, será. Bien, y nos despedimos gracias a la Papa Di Prato, que recuerda que este fin de semana te presenta la gran, el gran lanzamiento del disco de los Engranajes, Ser Animal, junto a Hielo Negro de Hideous y a Wine Experience, que por supuesto estará presente ahí. El manager va a decir algunas palabras. No, me la... Ah, a dar la hora, a ver la hora. No, a ver la hora. Ah, por esto. Saludos para Lalo y su banda. Que les vaya la raja. Ya. Y hoy día estoy hablando con los Hellhounds. Ya tenemos tres temas propios, próximos a grabar. ¡Yahoo! Y a presentarlo dentro de lo que empieza ya agosto-septiembre. ¿Ya? Gracias. Ese es el manager del Club del Rock, para que lo conozcan. Y si quieren escuchar el escándalo que hay adentro. ¿Ah? No, saluden. Estamos al aire. ¿Ah, nosotros? ¿Sí? Hola. Hola. ¡El tío! No, el tío. Es tímido el tío. Sí. Igual que el manager. Pero le conviene. Gracias, chicos, por estar esta noche aquí con nosotros. Y bueno, ya lo saben. Este sábado, Hielo Negro, The Hideous y One Experience lanzarán el disco. Estarán junto al lanzamiento del disco de Engranaje, Ser Animal. Y mañana viernes, lo que es el tributo a Creedence Clearwater ahí en Kamikaze Pub. Ya lo saben todos, a Kamikaze este viernes, ya que se presenta toda la onda de la psicodelia setentera con temas de Creedence, Santana, Peter Frampton, Roddy Heart, Electric Light Orchestra y muchos más. Dígame. ¿Sí? ¿Está abierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto hay que tocar un tema más de Nightwish? ¡Nightwish! Ya, vamos a ver Nightwish y Iron Maiden. Ya lo saben, entonces nos veremos la próxima semana, si Dios y así lo quiere. Y bueno, nos vemos entonces. Nos despedimos como siempre con un tema de Creator, Endorama. Cuídense. Nos vemos el próximo jueves y no se olviden postear en el clubdelrock.blogspot.com. Chau. This is the end. All of suffering. This is the end of all that's pain. Fear, destruction, greed exists no longer. Nothing's left, no, nothing can remain. It's getting so far. It's getting closer. Follow my friend. Follow my friend. Endorama touching you. Expect no mercy. Expect no mercy. Just understand. Just understand. Endorama, come to run. This is the end. This is the end of your false paradise. This is the end of mankind's pride. Mass of selfishness needed no longer. All forgotten dark illusions die. It's getting closer. Follow my friend. Follow my friend. Endorama touching you. This is the end. This is the end. Expect no mercy. Expect no mercy. Just understand. Just understand. Endorama come to them. This is the end. This is the end. Promise you're alive. You've got to suffer. That will take you from this labyrinth. Open up, you'll see. This life just can't be real. Don't look back, just let it all go. Into Eden or Inferno. Of all your struggling, this is the end of this domain. Hate, regression, lies exist no longer. A